signo lunar ascendente Cáncer. El día 1 de abril tenemos la luna nueva en Aries con la apertura de la etapa preeclíptica. Por lo tanto, a partir de ahora se van a tomar muchas decisiones y muchas acciones que, bueno, has estado barajando durante el mes anterior. La luna nueva en Aries ahí viene con el propósito del comienzo de un nuevo ciclo en torno a tu estatus en asuntos profesionales o también respecto a relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Ahí tiene que ver muchísimo cómo te identificas tú, quién eres, tu autoestima, tu propia economía y también finales de situaciones y por lo tanto nuevas expectativas que pueden venir con firmas y con contratos. Ese mismo día, Venus estará tomando también decisiones con los nodos lunares y además en tensión. Venus rige tu futuro y tu vida privada, tus amistades, tus proyectos en equipo, asuntos del hogar y en Acuario ya sabes que está tomando mucho partido para que todas esas situaciones, que además donde hay ahí un compromiso o falta de compromiso, se pueda dar. La tensión con los nodos lunares siempre te van a llevar a dirigirte a estabilizar nuevas situaciones que te lleven a un nuevo futuro, unos nuevos ideales y por lo tanto eliminar esas formas que tenías de fusionarte con los demás a la hora de divertirte, de enamorarte o también en la relación con los hijos. Esto será el día 1 de abril. Ya sabes que Marte después es el que ejecuta todas estas decisiones de Venus, así que prepárate porque para el 7 y el 8 será cuando precisamente puedas enfocar todos estos asuntos. Incluso puede que estés pensando en un cambio de vivienda que te dé otra imagen pública, otro estatus, algún asunto dentro de, bueno, algún perfil de internet o página web y por supuesto también en temas profesionales y de relaciones de larga duración. Antes de que Marte ejecute esto el día 7 y el 8, el día 5 de abril, Marte se va a unir a Saturno. Acuérdate que el día 28 fue Venus. Así que muchos asuntos en torno de compromisos, economías compartidas o también intimidad y sexualidad, porque ahí se va a unir esa acción en torno a tu estatus con Saturno que rige tus relaciones de larga duración. Eso es alrededor de estos días, cuando Marte esté en conjunción con Saturno, la Luna va a estar en Géminis, por lo tanto, lo que ahí estés manifestando en torno a tus compromisos, ya sean económicos o íntimos y sexuales, la luna lo que te estará diciendo tu regente es que por fin también vas a sentir como que vas a estar dando el fin a muchas situaciones que ya no podías llevar más hacia adelante, ¿no? De hecho, Mercurio en Aries ya estará en tensión con Plutón. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver con muchos acuerdos a los que tú en un pasado llegaste, ya sean acuerdos donde haya una economía o acuerdos donde haya una intimidad emocional, y que por supuesto para poder empoderarte de otra manera vas a tener que sacrificar o dar muerte para volver a renacer. Y es que esto va a coincidir con la luna cuarto creciente en tu domicilio, donde ahí vas a dar un empujón a un nuevo yo soy.